Sonando está, a beber y de gusto enloquecer, que gozando y bailando, comiendo y bebiendo, se ahogan las penas en el placer. A buscar de la vida el resplandor, a olvidar la tristeza y el dolor, a sentir la alegría del vivir y apurar felices la dicha loca del amor.